Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos con el administrador Adrián Ilarza, presidente de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Yo digo la versión corta. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Yo digo la versión corta, ¿no? Administradores Independientes, pero a ver si vos te acordás la larga. ¿Cuál sería la larga? Administradores, Asociación Civil de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal, AIPH. AIPH, bueno, pero AIPH nació como AIPH. AIPH. Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Exacto. Después tuvieron un pequeño problema en Inspección General de Justicia con ese nombre, ¿no? Administradores Independientes. Claro, la palabra independiente no nos la permitieron, entonces lo ayornamos como Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Pero dejaron el AIPH. El AIPH original, porque es una marca registrada, nosotros la registramos hace muchos años, así que entonces la tomamos, y dentro de la Asociación Civil está la sigla AIPH, así que como la tenemos como algo que nació con nosotros, es, bueno, está bien. Es una presea. Adrián, en estos últimos meses, en pocos meses, ha habido tres proyectos de modificación de la ley 13.512. Aparece como una avanzada legislativa nacional importante para la propiedad horizontal, ¿no? Hacía tiempo que no se veía tantos proyectos presentados para hacer una reforma integral de la ley 13.512. ¿Cuál sería la estrategia o cuál sería la posición que tendrían que tomar los administradores o la posición que vos ves que se tendría que tomar en esta nueva como encrucijada luego de la 3254, la modificación del registro público y del funcionamiento del registro público de administradores? Y ahora, bueno, todo esto proyectado a nivel nacional, modificando la ley de propiedad horizontal, ¿no? Una pequeña pregunta, eso. Digamos, ¿cuántos días tengo para contestar esta pregunta? 100 minutos. No, vamos a hablar toda la hora de esto, o sea, me parece que es un tema importante, ¿no? Sí, es importante, es vital para la propiedad horizontal y obviamente para nosotros como administradores y para el consorcista. Acá la cuestión es que la modificación de la 941 en la ciudad de Buenos Aires, que deriva en la 3254, está generando una cinética obviamente la ciudad es importante, la ciudad estornuda y muchas ciudades del país se van resfriando. Yo creo que esto va a estar generando un efecto dominó que, bueno, se va a transformar una transformación tan importante, pero la ley 13.512 a lo mejor necesita algunos pincelazos. Lo que me preocupa es, la ideología que se está introduciendo, si me baso en los proyectos que he leído y en lo que está ocurriendo acá en la ciudad, eso me podría llegar a preocupar, porque creo que todo esto es muy bonito, todo muy lindo, pero si no resuelven los problemas básicos de la propiedad horizontal, por más 13.512, 25.44 y todos los números que le pongamos a las leyes, la realidad es que los bolsillos de los consorcistas, del cual yo también soy consorcista, nos van a explotar. Entonces, si no atacan el problema de lo, como se dice vulgarmente, tomar el toro por las astas, estamos en el horno. Pero acá le seguimos maquillando a la gente los problemas y la 325. ¿Cuál sería alguno de los problemas que se le está maquillando a la gente? El tema del el primer tema, ¿cuál es? El tema de las paritarias. Acá no se puede seguir guitarreando más. Contémosle a la gente un poco en qué consiste el problema. ¿Cuál es tu posición? Nuestra posición en este aspecto es muy clara desde que nos concebimos como institución. Nosotros creemos que el sistema de paritarias evidentemente funcionó durante un montón de años. en el cual los administradores negociaban en nombre de los propietarios por la patronal. Exacto. Y los encargados tienen su sindicato, su federación, lo que sea. Nadie dice que no sea legal, la realidad es que es legal, pero creo que hoy necesita eso una verdadera transformación. Yo no digo de avasallar sobre los derechos de los trabajadores, no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que hoy, evidentemente, los actores que están participando no son los que deberían estar, por lo menos, en mi opinión, del lado de... tendrían que estar los propietarios. Pero sin ningún tipo de duda, ¿para qué queremos nosotros esta bomba de tiempo? ¿Para qué la queremos? ¿Para seguir qué? ¿Alimentando a quién? ¿Quién se está beneficiando con todo esto? Porque yo ya tengo que pensar mal. Alguien se está beneficiando a costa mía, porque yo después tengo que levantar los muertos yo, los muertos ajenos. Hablo de mí como de todos mis colegas que trabajamos todos los días, nos levantamos a las 6 de la mañana. ¿Los propietarios vienen y les hacen reproches? Y hay mucha gente que, digamos, entienden que uno no tiene la incidencia o la intervención en este tipo de decisiones, pero claro que les duele. La gente hoy le está doliendo la expensa. Hoy hay gente que tiene que decidir primero pagar la expensa y después ver qué hace con el resto del dinero que tiene en su casa. Esto es una realidad que el que si no la quieren ver, bueno, es porque realmente no les interesa un pepino el prójimo. Pero acá esto es una realidad. Yo acá no me postulo ni a presidente, no quiero que me voten en ningún lado, no me interesa ocupar ningún cargo. Simplemente estoy diciendo algo que yo trabajo de un lado, de los administradores del consorcio, trabajamos decentemente hace años y lo que queremos es seguir trabajando de esto porque nos gusta, porque esto es nuestra forma de vivir para toda nuestra familia y para un montón de gente que nos rodea. La realidad es que lo que pretendemos es que no nos pongan un ancla encima porque nos vamos a hundir todos. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Entiendo. Hay tres entidades en este momento, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, pero bueno, para los oyentes hay tres entidades que firman los convenios colectivos de trabajo, que son la UADI, Unión de Administradores de Inmuebles, la IER, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal, y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la CAPAI. Estas tres entidades se reunieron hace unas semanas para ver qué postura iban a adoptar frente a estos nuevos proyectos de la 13.512. Tanto desde el público como desde una de las entidades se alzaron voces diciendo que había que hacer un poco de autocrítica también, porque los administradores se habían mandado muchas macanas. Desde las entidades que convocaron, desde por lo menos una de las entidades de la CAPAE, las autoridades de la CAPAE, desestimaron ese argumento y dijeron, como contraargumento, dijeron: no hay que hablar mal de los compañeros. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Los administradores se han mandado muchas macanas? ¿Hay que hacer autocrítica? Yo creo que autocrítica hay que hacer, porque algo hemos hecho mal para haber llegado a esta situación, donde nosotros socialmente estamos mal vistos. Está claro, muchos colegas, lo hemos charlado infinidad de ocasiones, a veces hasta dudan o les cuesta decir que son administradores del consorcio. Entonces, acá hay una realidad. En algo nos equivocamos, y si no nos dimos cuenta, bueno, hagamos un curso rápido, que nos enseñen a ver en qué nos hemos equivocado. Simplemente hay que escuchar del otro lado. Obviamente uno tendrá que separar qué cosas pueden decir del otro lado, que uno pueda, digamos, separar la paja del trigo, porque no digo que todo lo que nos digan es cierto, porque es realidad. Pero creo que si no nos damos cuenta que las paritarias, a los administradores que nos levantamos todos los días a la mañana, que trabajamos en serio, las paritarias no nos sirven absolutamente para nada más que desprestigiarnos y dejarnos mal ante la sociedad. Entonces, no entiendo cuál es el lado positivo que ven, ven los que están negociando. Me lo explican, me dicen que les preocupa que si dejan una silla vacía, ¿quién puede ocuparla? Eso es infantil. Que me digan eso es tomarme de tonto y tomarnos de tonto. A mí, si me preocupa lo de la silla vacía, es problema del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tendrá que arbitrar los medios para que el otro lado no queden sillas vacías. O el mismo gremio tendría que preocuparse, y los consorcistas. ¿Por qué los administradores? La sociedad hoy no quiere que discutamos las paritarias, porque no, entonces no tenemos nada que hacer. Sí, este sistema en que uno negocia y el otro paga es un sistema que está trayendo ya mucho. Todos los proyectos de ley, todos los tres proyectos de ley que se presentaron al Congreso de la Nación, sacan a los administradores de las paritarias. Sí, pero ¿para qué? El de Bullrich No lo saca explícitamente, pero dice que los consorcios tendrán que nombrar un representante para representarlos en paritarias. Sí, querías decir algo. No, que yo lo que digo que para que prosperen todos estos proyectos, cualquiera, no voy a elegir ninguno para que no piensen que uno tiene el ojito echado en alguno que le puede llegar a convenir o no. Esto pasa igual que en la ciudad. Para que esto se pueda discutir, si no sacan ese cambio, esos proyectos no prosperan. Va a pasar igual que con la pero vos no lo ves, Adrián, que tres proyectos tengan la misma tendencia, ¿no lo ves como que están reflejando el sentir de la gente? Sí, pero creo que lo hacen, no creo que todos los políticos cuando presentan proyectos lo hagan desde el punto de vista de la convicción. Yo creo que muchas veces lo hacen desde el punto de vista de la imagen que les puede devolver. Redituar. Exactamente. Yo no creo, hasta que no lo vea no lo creo. Yo me he vuelto muy escéptico en algunas cuestiones porque, bueno, uno a medida que va participando, que va trabajando, así como algunos políticos dudan de nosotros, los administradores, yo dudo de ellos también porque me lo han demostrado, que nos han dejado deudas, un país quebrado, una ciudad que cada vez inflama más un presupuesto y resulta que no tocamos el punto central del costo de las expensas. Le seguimos tomando el pelo a la gente, nos siguen tomando el pelo. Que es el costo laboral. Pero es el costo laboral, insisto. Yo no hablo de que hay que contratar gente en negro, que hay que tercerizar. Yo estoy simplemente diciendo que los administradores de consorcio nada hoy tienen que hacer. Es legal, es un sistema legal, pero hoy se ha vuelto para nosotros un peso imposible de levantar. Entonces, los que supuestamente dicen que defienden la profesión, que no hay que hablar mal del colega, ¿qué es hablar mal del colega? ¿De quién tengo que yo callarme la boca? ¿Del tipo que no defiende mis intereses? Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Pero ese no es colega. Vamos a hacer un pequeño corte y yo te voy a contar un poquito a raíz de qué viene esto para escuchar tu opinión. Un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Adrián Ilarza, presidente de IPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Adrián, cuando se habla de no hablar mal del colega, yo te voy a contar algunas cosas que la gente me ha acercado. En general se piensa que el que habla mal del administrador es el propietario, o el propietario el encargado. El encargado en realidad es el empleado del consorcio y el único que le puede dar órdenes es el administrador. Por lo tanto, no juega mucho en esto. Pero la gente piensa que es el propietario. Sin embargo, las críticas más duras que yo he escuchado contra los administradores han venido de los propios administradores, que te dicen: vos no sabés, recibí un consorcio de un tipo que... Y ahí empiezan a aparecer cosas. No pagaba las cargas sociales, había dejado deuda, había cobrado juicios y no los había rendido al consorcio. En fin, toda una serie de cosas que que perjudicaban y mucho. Entonces el tema, cuando se habla de cuando los administradores hagan alguna macana nos habremos hecho, estaba dirigido a eso. ¿Vos pensás que haría falta como parte de un replanteo desde el sector de los administradores una autocrítica dentro de la fila de los autoadministradores? Y yo creo que sí. ¿Un blanqueo y una autocrítica? Yo creo que sí. Nosotros este tema lo venimos, vos lo sabes perfectamente, nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Acá la cuestión es que no se han debatido algunas cuestiones por una, no sé, por hay que la mugre que barrerla, como decías vos hoy, barrerla debajo de la alfombra. Yo creo que meter la cabeza en un agujero como hace el avestruz, vamos a seguir como esto. O sea, estamos, yo creo que yo no me voy a adjudicar que uno es un visionario y un estadista y que tiene una, digamos, se cree que todo lo hace perfecto y no, uno no se equivoca. Pero bueno, pero es importante tu opinión, ¿no? Pero sí, no sé, evidentemente algunos colegas que dirigen instituciones de muchos años evidentemente no piensan así. Piensan que yo me quiero postular para presidente. Pero bueno, esas descalificaciones, cuando uno tiene que descalificar a un opositor simplemente por pensar distinto, ahí demuestra la chatura de esa persona. Lamentablemente, no lo digo yo, es cuestión de leer un poquito de letras, de filosofía un poquito y darse cuenta. No, Adrián Ilerza, no, en esto no existe. Yo puedo leer y repetir lo que uno puede adherir en un texto. Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es no aceptar que nos hemos equivocado durante años, que no existió autocrítica porque nunca existió un tribunal de disciplina en las instituciones que funcione realmente, todo siempre se arregló, todo siempre se tapó. Entonces cuando las instituciones lo único que les importa es para mantenerse, es que tengan socios y que paguen sus cuotas sociales, después obviamente si tengo 15, 20, 30 tipos que no deberían estar en mi fila, sí, bueno, pero todo se mira desde un lado, supongo yo que lo están mirando del lado de la caja o porque hay una amistad entrañable de Añares. Entonces, anteponemos al verdadero colega, al que trabaja en serio, le anteponemos la amistad y tapamos las cosas. El administrador que robó, o el administrador que estafó, porque estamos hablando de delitos penales, no, sí. No es cuando un administrador cobró los aportes y las contribuciones de los propietarios y no las pagó, o sea, retuvo un dinero con idea de destinarlo a un fin determinado y no lo cumplió, es una estafa, es penal, sí. Cae en el área penal. ¿Ese es colega? No, de ningún modo, yo no lo veo como un colega, yo lo dije recién cuando íbamos al corte. De colega, a mí, ¿de qué me están hablando? ¿Qué tenemos que definir la palabra colega? Si vamos a poner a los tipos que están negociando con nuestra buena fe, esos no son colegas, por favor. ¿De qué estamos hablando? Por Dios, esos son, eso es como, o sea, hablar mal de gente que no se conduce correctamente dentro de la profesión, no es hablar mal de un colega. Yo considero que no estamos hablando de un colega, un tipo que delinque, no estamos hablando de un colega. Un momentito, separemos la paja del trigo, lo que decíamos antes. O sea, yo creo que acá realmente, si se quiere defender la profesión, que lo hagan, que se callen la boca y que lo hagan, pero que lo hagan con los pantalones largos y no le tomen más el pelo a la gente. ¿Qué pensás que pasaría si un escribano comete una irregularidad o un delito? Que se da, obviamente, ¿no? Se puede dar, porque el colegio de escribanos, si uno va y hace la denuncia, el colegio de escribanos, yo sé que actúa porque he conocido casos donde le han sacado la matrícula o los han suspendido. La realidad es que los administradores de consorcio, eso, y la imagen, ¿qué imagen tienen los escribanos? En general es buena, yo considero que es buena. Lo que ocurre es que, pero a partir de ese trabajo, ¿vos pensás a partir de ese trabajo de separar las manzanas podridas del resto del cajón? Es que no hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo? Que si alguien me trae otra idea, otra opinión, otra forma de ver las cosas, yo lo acepto. Yo en eso soy muy abierto. Yo me he sentado a debatir con muchísima gente en la oposición, pero realmente que era blanco y negro. Yo no tengo ningún inconveniente, pero si alguien me trae una metodología para depurar esto, bienvenido será, pero yo lo escucho. Yo lo escucho. Yo no tengo problema en cambiar de opinión si hay algo mejor. Yo no tengo acá. Acá nadie tiene la verdad absoluta. No la tenemos ninguno, pero sí me da bronca que nos tomen el pelo y que estemos defendiendo por un lado la profesión y por el otro lado negociamos cosas que no nos sirven de nada. Como, si alguien, por ejemplo, ¿cómo volvemos a lo de antes? Al tema de la paritaria y después tapar de y tapar que los tribunales de disciplina de una institución no funcionen. Y bueno, ahí ¿vos pensás que cualquiera de las tres entidades que tienen tribunal de disciplina, dos por lo menos tienen tribunal de disciplina, que es la Cámara y el AIER, la CAPA y el AIER? Si un propietario presenta una denuncia, ¿cómo debería ser tomada esa denuncia? Y yo creo que tendría que ser investigada. O sea, investigarla inmediatamente. Yo creo que sí, yo creo que merece un descargo, obviamente, el derecho a defensa, porque a veces hay propietarios o hay consorcistas que digamos, no son acá, nadie está exento de pecado de nada, pero la realidad es que nosotros manejamos dinero de terceros y obviamente estamos sospechados, porque el manejar dinero de terceros es una responsabilidad muy grande y hay que ser muy cuidadoso y transparente. Y a veces es difícil, es complicado, pero bueno, tiene que ser investigada cualquier denuncia. Si es probada, yo creo que la institución debería ser retirada de la institución. Pero por lo menos, como mínimo, suspendido, si después se inicia un proceso legal. Yo no digo que se lo condene, primero tiene que estar demostrado que se cometió el delito. No es que se cometió, tiene que estar separado. Si no estamos, ¿para qué queremos entonces una institución? ¿Para qué queremos un tribunal de disciplina? Borremos el tribunal de disciplina, no discutamos nada, tapemos todo y bueno, entonces banquemos la que venga. Entonces mañana te viene el gobierno de la ciudad o la legislatura, te genera una ley, después viene el poder ejecutivo de este gobierno, como está haciendo la ciudad de Buenos Aires, que la ley 3254, un poco más, la pisó como una cucaracha. Vos habías hablado que esta ley, la ley 3254, la que modificó el registro público de administradores de la ciudad, fue hecha desde el odio y el rencor. No me cabe ninguna duda. ¿Ese odio y ese rencor surgen de estas cosas que nosotros estamos hablando? Sí, totalmente. Firma de paritaria, falta de autocrítica. Totalmente. ¿Eso es lo que vos considerás? Exactamente. Yo considero que sí, que los administradores, otra cosa que no estamos diciendo, no hemos hecho docencia. O sea, durante añares se hizo la plancha, cada uno cuidó su quintita, este negocio cerraba perfecto, y bueno, estas son las consecuencias. Entonces, esto motivó el odio y el rencor. Que las instituciones no escuchen los reclamos de la gente. Entonces yo creo que hay que escuchar todo, después uno tiene que separar, pero no podemos tapar todo, porque va a llegar un momento que no vamos a poder, porque se infla como un globo. Bueno, estamos viviendo hoy esta época, hoy estamos en esta situación. Cuando vos hablas así, vos formaste parte del grupo de los cinco, de las cinco entidades de administradores que se reunían periódicamente para tratar temas comunes y tratar de avanzar sobre temas comunes. Cuando vos planteabas este tipo de cosas, ¿cómo te miraban? ¿Debatían con vos? ¿Te miraban como un enemigo? ¿Cuál era la mirada que te tenían? Fundamentalmente había cosas que no había que discutirlas. Yo ¿qué te hacían callar? No, callar no, pero te das cuenta que, digamos, no hace falta callar a una persona para demostrarle que no querés discutir ese tema. ¿Vos te sentías como que te miraban como un enemigo? Digamos, hoy a la distancia, no sé si como un enemigo, pero evidentemente no me quieren. Evidentemente no me quieren. O no es un enemigo, pero es un enemiguito. Sí, digamos, yo no eras un colega. Yo no creo en los enemigos. No te veían como. No, yo bueno, creo en los enemigos. Yo creo en la había gente en la cámara que pensaba que dividía el mundo en enemigos y enemigos, o sea, tenía esa visión. Sí, yo lo viví. Hay gente que piensa así, que divide el mundo en amigos y enemigos. Eso yo tiene una visión un poquito más acotada. ¿Lo viviste en carne propia? Yo lo viví en carne propia. Ah, te miraban como un enemigo. Sí, se burlaban de mí. Durante mucho tiempo se burlaban de mí y en mi cara. Pero ¿eso bueno, qué? ¿Falta de diálogo? ¿Falta de capacidad de razonar, de debatir, de última, de cambiar? Eso es chatura total. Y yo, aclaro, soy tan chato como el resto, para no sentirme y que nadie diga, este tipo, ¿quién se cree que es? No, bueno, pero ¿por qué tan chato? Pero una chatura total. No, porque acá hay que ser, tratar de... Tus ideas valen tanto como las de los demás. O sea, lo interesante es que se puedan debatir. Lo que me interesa es que la gente que no me conoce, que la gran mayoría, no piense que uno es un, digamos, insisto, un pedante o pretende, digamos, vender una personalidad que no es. Yo no me creo más que nadie, pero lo que sí considero es que hay mucha gente que considera que el prójimo no existe. Y la realidad es que eso impera muchas veces en estos temas. y yo lo noto. Ahora, ¿Qué había? Las, por ejemplo, tres de las entidades firmaron los convenios y las otras dos no, que eran Fundación Reunión de Administradores y vos. Claro, no participamos. Y IPH. ¿Había como una especie de mirada por sobre el hombro de esos tres hacia los demás? Y sí, ellos se creen que tienen. Bueno, pero poder. Dentro de esas había una que tenía 15 socios. Y bueno, pero ellos compraron todo. O sea, que no, era, bueno, no eran tampoco el movimiento. Un frente amplio de... Bueno, pero eso es lo grave. Una confluencia. Esto es lo grave. Son 15 tipos. Esto es lo grave del tema, Claudio. Vos estás planteando... En un curso de fotografía tengo 15 compañeros de curso, o sea... Vos estás tocando un tema que es el meollo de la cuestión. Que los oyentes esto les quede claro. Vos estás tocando un tema que es clarito. O sea, quiero que todos tenemos que entender... que esta es la tomada de pelo que estamos sufriendo todos, olvídense de la amistad de consorcio, en general los que vivimos en propiedad horizontal y los que trabajamos en propiedad horizontal. Yo creo que cuando la gente comience a entender esto, realmente toda esta achatura se tiene que caer, tiene que separarse, tiene que empezar a decantar, es hora que empiece a decantar, porque si no nos van a seguir tomando el pelo. Por eso, insisto, los proyectos de la ley, de leyes pueden ser muy interesantes y muy bonitos, pero si no resolvemos los verdaderos problemas, esto va a seguir igual que antes y se va a ir cada vez inflando más como una bola de nieve, porque las cargas en los consorcios cada vez es más alta en todo aspecto, solo en el sueldo de encargado. De eso quiero hablar a partir de la nueva 3254. ¿Qué pasó con las expensas? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos con Adrián Ilarza, presidente de IPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Adrián, después de 2-3 años se terminó de promulgar y reglamentar la ley 3254, que modificó la 941, que creó un registro público de administradores en la ciudad de Buenos Aires. Ese registro público de administradores, las condiciones se agravaron muchísimo. Es esta ley que nosotros hablamos, que fue creada desde tu punto de vista, desde el odio y el rencor. Creada esta ley, que fue consensuada con las entidades de propietarios, creada esta ley, ¿aumentaron las expensas? La ley recién está comenzando a impactar en las expensas. Esto, para dar una respuesta mucho más concreta y gráfica, hay que esperar un par de años. Yo creo que ya el año que viene va a ir marcando una pauta. Está empezando a impactar en algunas cuestiones menores, pero esto, el problema es la inercia que va a generar en los costos en los consorcios. O sea, en general los consorcios, lo podemos dividir en varias situaciones. Están los consorcios que están al día, están los consorcios que están con trabajos medianamente atrasados o avanzados, como uno lo quiera mirar, y están los consorcios... Hablamos de los trabajos de mantenimiento. De los trabajos de mantenimiento. Y los trabajos que no se han realizado nunca en un consorcio, entonces uno ve los consorcios que están caídos y como abandonados. Entonces, ¿qué ocurre? Los consorcios que están atrasados en obras, esto hoy les implica, con toda esta carga de esta ley, les está implicando una carga que va a ser realmente un... ¿Podemos hacer un punteo de cosas? Sí. Nosotros tenemos un curso que ahora los administradores tienen que pagar, que anda en los 400, 600 pesos, sí, más o menos. Sí. Se le agregó un libro de registro de firmas que anda en los 60 pesos y autorizado 80, sí, si uno lo gestiona a través de un gestor, o sea, unos 80 pesos. Ahora se agregó un libro de tanques que sí, anda en los 200, 300 pesos, salvo que uno compre el libro y lo haga autorizar con un escribano de confianza, con lo cual uno bajaría el valor de ese libro, suponete a 150 pesos, 200 pesos. 200 pesos me linearía yo. 200 pesos. A través de la ley se comenzaron a controlar el tema de matafuegos y se incluyó una disposición que obliga a tener un matafuego, me dijiste, dentro de cada unidad funcional. Sí, digamos, esto ya rige hace unos años. Lo que pasa es que ahora, con el hecho que en el reempadronamiento nos exigen que blanqueemos todas estas situaciones, inclusive el mantenimiento de la luz de emergencia. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Porque si bien había una ley que había que instalar una emergencia, no que haya un instalador o un matriculado que la mantenga. Y que, digamos, no es lo mismo las instalaciones que se hicieron hace 10 años o 15 años con las que se están haciendo ahora, que ahora la RT se está poniendo también mucho más exigente. Porque, ojo, acá el gran tema es que la RT toma todo esto y lo lleva para el lado del trabajador. Entonces, lo que antes era discutible, hoy la RT lo exige o lo pide y vos tenés que hacerlo, porque si no el consorcio mañana ante un siniestro podés tener un problema. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si el encargado se lastima, va a ser un accidente laboral, la RT no lo va a cubrir. No te lo va a cubrir, entonces vos necesitas ver el tema de los antideslizantes, que estás hablando de consorcios de donde hay 7, 8 pisos, ya estás hablando, matafuegos, un gasto importante, extintores, toda la cartelería, barandería, todas las barandas, luz de emergencia, entonces todo esto empezó a sumar. Empieza a sumar, y los consorcios que no se fueron aggiornando a través de los años, hoy lo están padeciendo, lo van a empezar a padecer. A través de una ley nacional, también se le agregó un seguro ambiental. Exactamente. Que dicen que va a impactar sobre el 10% de los consorcios. Bueno, sí, porque digamos que es bajo por ahora el índice, si bien hay, porque he charlado con colegas que ya tienen consorcios que han calificado, obviamente todo esto va en detrimento de ¿qué? Del costo de las expensas. O sea, no estamos discutiendo del tema si hay que hacer o no trabajar sobre la seguridad. Está claro que hay que trabajar, a mí no me cabe ninguna duda. Solamente un negligente podría discutir que no, pero la realidad es que los consorcios necesitan como escalones para ir llegando a una situación. O sea, hoy al administrador tiene que reempadronarse, el Poder Ejecutivo de la ciudad le metió de prepo toda esta declaración jurada, que es un disparate, donde uno tiene que blanquear toda la situación, si no, no puede reempadronarse, si no, no puede ejercer la actividad, y está llevando al consorcio a una situación dificilísimo de llegar, porque la situación económica no acompaña con el ciudadano medio. Entonces, esto hay que entenderlo, esto va a llevar un proceso. Entonces, si vos me decís, mira, vamos a llevar los consorcios a un nivel de seguridad de los 7, 8 puntos, fantástico. No, van a tener más seguridad que en Europa. Me parece genial. En Suecia. Yo no lo discutía, pero vamos llevándolo de a poco, pongamos etapas. Armemos etapas, claro. Pero falta uno. Claro. Falta un seguro más. El kiosco está full. Que es el seguro de caución. Claro. Aparentemente no va a ser retirado, si bien se van a bajar el monto, no va a ser 33%, probablemente sea menos, y se está tratando de conseguir que el porcentaje que se grave sea menor. No ha dejado, o sea, de 44 mil pesos creo que hemos llegado, sí, para 25, sí, consorcios. Sí, sí, con 3, 4 millones de pesos. Claro, bajará 22 mil, bajará, sí, 20 mil, va a seguir siendo un número importante que va a terminar redundando en las expensas. Por eso, yo lo que creo... ¿qué va a pasar de acá a marzo? Bueno, es que preguntáselo en marzo se firman otra vez convenios. Sí, entonces ahí viene otro masazo. Entonces van a venir los insultos de los propietarios porque ustedes, entre comillas, ustedes un grupo, otra vez firmaron, un convenio que exactamente que nosotros a espaldas de la sociedad, porque todo lo eso que viene, es lo que dicen. Esto, pero es que no me cabe duda. Están a espaldas de los administradores mismos. Entonces, nos dan la espalda a los administradores. ¿Por qué no le van a dar la espalda a la sociedad? Esto es claro. O sea, yo quiero que se entienda. Yo creo que los consorcios hay que ir llevándolos realmente a la época que estamos viviendo, pero hay que hacerlo en etapas. Hay que hacerlo en forma programática. Pero hay que hacerlo en etapas, porque la situación económica no está como para andar, digamos, duplicando expensas. O sea, esto es real. ¿Se van a duplicar las expensas? Hay consorcios que lo van a sufrir, porque en base a lo que venía yo conversando, lo que venimos charlando. O sea, los consorcios que vienen al día porque se hizo un trabajo prolijo durante 10 años, 12 años, 15 años, ustedes lo observan, lo notan, los cambios van a ser mínimos. Pero los consorcios que venían a los tropiezos por distintos problemas, porque fueron estafados, porque tuvieron administradores que no se preocuparon o porque tuvieron consorcistas que no permitieron hacer las obras, esos consorcios y los que no pudieron hacer nada porque son económicamente pobres, se encuentran hoy en un flor de problema. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Compren los 10 matafuegos que le faltan o 10 extintores que están faltando y dejen de pagar todo lo que tienen que pagar o dejen de comer o dejen de mandar a sus chicos al colegio? Hoy hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia que otorgó a un jubilado, y parece ser que va a ser por extensión a toda la clase pasiva en Argentina, el 70% del último salario. No es el 82% que se está pidiendo, es el 70%. Bueno, pero va... Digo, si para un trabajador las expensas son más o menos, una nota de Clarín sobre el tema, un 10% del... que yo creo que deben ser el 10%, ¿no? 300 pesos de expensa, 3.000 pesos de sueldo. Y son expensas baratas y un sueldo mediano, sueldo bajo. Digamos que no es la relación así. No, o sea que empiezan a ser más. Claro que sí. Más del 10%. Pero sí. Bueno, ¿qué va a pasar con un jubilado que gana el 70% de esos 300, de esos 3.000 pesos? No sé. O sea, el 25%, el 50% entre medicamentos y expensas se les puede pagar la plata. Sí, un poco más que los empujen al río y listo. O sea, yo... O sea, es lo que venimos conversando. O sea, todas las leyes, todas las modificaciones, si no se ataca al punto neurálgico, seguimos discutiendo cosmética. Y toda esta cosmética es cara, porque es cosmética fina, es cosmética del primer mundo. Vos recién lo dijiste, en Europa se está exigiendo esta cosmética. Pero bueno, estamos viviendo esta época. ¿No tenés coche, Adrián? Perdóname la pregunta personal. Sí, sí, ¿anda a nafta o GNC? Anda a nafta. A nafta. Yo tengo coche y anda a GNC. El GNC me exige... Por ley, una revisión una vez por año. O sea, una vez por año se fijan ocularmente que todo esté en condiciones y creo que cambian una válvula, que es una cosa nueva. Y te ponen un oble, puedes andar un año más. Y me hacen una prueba hidráulica cada 5 años. La vida útil del tubo de GNC, que es un tubo de gas inflamable, gas de cocina, es un gas... combustible, es de 20 años. ¿Cómo es el régimen en los consorcios con los matafuegos? Y acá el tema es que a los 20 años los extintores de polvo, los ABC, tiene que darse de baja. ¿Cuánto le hacen la hidráulica? Que creo que cada 2 años le están haciendo la hidráulica. ¿O cada año? No me acuerdo ahora si es cada año o cada 2 años. Me parece que cada 2 años. ¿Es pero, una revisión cada 3 meses? No, vos, espera. La prueba hidráulica del tubo creo que es cada 2 años. Sí. ¿Y la revisión? La revisión es periódica. Hay que hacer 4 revisiones periódicas al por año. Por año. Cuatro son... Más la recarga anual. 3 por 4, 12. Son trimestrales. Más la recarga anual. Ah, anualmente se... O sea, se hace una revisión trimestral. No trimestral, periódica. La norma habla de periodicidad. Pero son 4 veces al año. Pero ellos no quieren hablar de trimestral o cuatrimestral. Vos hablas con ellos y ellos te dicen, no, tiene que ser periódica. Pero ponen como mínimo 4 veces al año. 4 veces al año. Bueno, son trimestrales. Sí. Ellos no quieren hablar, pero uno sí puede hablar. Uno lo dice. Por eso te lo... O sea, lo que te quiero mostrar es que acá cada uno se ocupó de su kiosquito. Los kiosquitos siguen... ¿Y cuáles serían los dueños de los kiosquitos? Sí, hay que preguntar a quiénes son, porque ir a buscarlos, cuando uno ve dónde están trabajando, uno se da cuenta. O sea, cuando a mí vienen y me dicen que ahora, para limpiar el tanque de agua, yo necesito tener un libro, una Biblia, y me están pidiendo 300 pesos, 300 y pico, que me dicen que puede ser un libro de acta, que puede ser cualquier libro, que no puede ser cualquier libro. Ah, fantástico. Bueno. Esto es un chiste. Entonces vienen personas que le ofrecen el libro de control de agua, perdón, control de periódico. Sí, el libro de limpieza de tanques, como nosotros lo llamamos. Están pidiendo 300, 350 pesos. Uno tiene que ir a mirar dónde están esos kiosquitos. ¿Puede ser que haya empresas que te dicen esta semana vale 300, pero la que viene vale 350? Digamos, yo no me encontré con esa situación, pero sí hubo colegas que me lo han manifestado, pero el problema pasa que la cabeza, quien da las órdenes, no las da las órdenes en forma clara, como ya ocurrió con buena parte de todas estas implementaciones. Hay un tema con el libro de tanques de agua que para en el próximo bloque yo te quiero que me lo contestes. Y quiero contestarte algo del seguro también de causa, dale, que vos hablaste. Dale, bueno, hacemos un pequeño corte. Dale. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Adrián Idarza en el último bloque, presidente de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Adrián, me querías contestar algo del seguro de caución y yo te quería preguntar algo sobre el tema del libro de tanques. Dale. Contestame sobre el seguro de caución. Yo digo que el seguro de caución para los administradores que está postergado para el primero de enero y que yo considero que va a tener que seguir siendo postergado. Igualmente quiero aclarar a mis colegas y a la gente que te está escuchando en tu programa que la realidad es que nosotros tenemos que acogernos a lo que dice la ley. La ley habla muy claramente de un seguro de responsabilidad civil profesional o una declaración jurada aprobada en asamblea. Correcto. Yo creo que acá está el tema, que es el artículo 11, quien después quiera leerlo, léanselo, el artículo 11 de la ley modificada, es muy interesante, yo creo que hay que trabajar desde ese lado. ¿Qué quiero decir con esto? Es, uno, en la asamblea, todos estos temas tiene que plantearlos y discutirlos. Si el cliente acepta un seguro de responsabilidad civil, no está violando la ley, porque la ley dice eso. Si la asamblea le aprueba al administrador una declaración jurada patrimonial e inclusive en cero, repito palabras del legislador Abrevalla, y si la asamblea se lo aprueba, vale, porque estamos respetando la ley. El seguro de caución en la ley no figura. Entonces, seamos inteligentes, consorcistas y administradores. Negociemos en asamblea todos estos temas sin violar la ley y puede perfectamente funcionar, y le cortamos de cuajo el negocio a estos funcionarios que se quieren enriquecer a costillas de todos nosotros. Avivémonos en este tema y discutamos todos los temas aunque cueste. A veces hay que discutir acaloradamente, pero con respeto, y lleguemos a un acuerdo, porque se puede llegar a un acuerdo. Las asambleas tienen que ser para eso. Entonces, trabajemos en ese norte. Vos decís que se puede enriquecer políticamente. Pero no solo políticamente. Tendrás pruebas, me imagino. Y después, respecto al tema del límite... Te quería comentar una inquietud que me están haciendo llegar la gente. El tema es el siguiente. Si, bueno, ya está, compramos el libro de 300 pesos, lo hicimos la apertura con escribano, está todo bien. Ahora tenemos el libro. Viene la empresa de limpieza de tanques. La empresa de limpieza de tanques generalmente tiene un director técnico, tiene un director técnico que va tres veces por semana, va a la empresa y de acuerdo a la diferente documentación que le presentan, entre ellos los análisis y demás, firma los certificados que habilitan el tanque de agua. Si ese director técnico tiene que ir, a mí me contaron que una empresa grande, una empresa mediana grande, hace 150 limpiezas de tanques por mes. Si ese director técnico tiene que ir a cada consorcio a firmar ese libro, porque sería movilizarse para ir a firmar ese libro, van a cobrar ese servicio. Pero no solo van a cobrar ese servicio, sino que los más chicos, aquellas empresas más pequeñas, no van a poder contratar full time a un director técnico. Por lo tanto, va a perjudicar a los monotributistas, a la gente que trabaja bien, pero que son chicos, que no tienen la capacidad económica que tienen los más grandes, y probablemente eso termine encareciendo todo el servicio de limpieza de tanques. ¿Cuál podría ser la solución para esto? Considero para que no redunde las expensas y que no haya concentración en el mercado. Primer tema, así como hablábamos recién que hay que consensuar las cosas en asamblea sin violar la ley, se puede llegar a un acuerdo y trabajar con un costo menor. El tema de la limpieza de tanques, en ningún lado dice que el libro tenga que estar en el edificio. Así que entonces el químico no va a tener que viajar a los consorcios, el químico se quedará en su laboratorio trabajando, y que la empresa, cuando termine de limpiar el tanque, se llevará el libro al químico, tardará 2, 3 o 4 días en poder transcribir todo el resultado de sus análisis y sus controles, y será devuelto a la administración o al consorcio. O sea, no hay motivo para encarecer el servicio. Si le quieren encarecer el servicio con esta excusa, bueno, acá tiene un elemento para poder pelearlo. O sea, yo insisto en el tema. Discutamos en la asamblea las cosas que sirven, y hoy hay que discutir la forma de no violar la ley, de cuidarla, pero con inteligencia. Entonces, no nos pueden obligar a hacer lo que ni la reglamentación ni la ley dicen. E insisto, nosotros desde IPH hemos hecho la presentación al RPA solicitando que aclare si se puede comprar cualquier libro, porque en el boletín oficial, en la reglamentación que salió publicada, no dice nada respecto a qué tipo de libro. Aparentemente es cualquier libro. Bueno, como hay idas y venidas con que se puede comprar cualquier libro, tiene que ser un libro foliado, bueno, nada más, la única exigencia, sí, pero después resultó que el libro de actas no puede ser, que es un libro barato, un libro sencillo, un libro que dura en el tiempo. No es un libro de actas, es un libro que en la foliado. Tapa dice actas. Sí, si pero, es un libro que no dice actas, dejó de ser un libro de actas. Supuestamente en el RPA no se puede ahora, a mí al principio me habían dicho que sí, el doctor Gallo me dijo personalmente que sí se podía, pero después me han dicho que no. Entonces ahora solicité por escrito, hice la presentación, quiero que me respondan realmente, porque estamos desorientados, y toda esta desorientación cuesta plata y mala sangre para los colegas, también dice, y para los consorcistas. Entonces, la disposición también dice que tiene que ese libro tiene que tener una apertura ante escribano para su rubricación. Sí, yo calculo. Después que desmintieron que haya que rubricarlo. Digamos, lo que pero exige, tampoco rectificaron la disposición. No la van a rectificar, porque están dejando una puertita abierta. La próxima puertita va a ser que no va a alcanzar con el escribano. Entonces, cuando tengamos todos los libros ya adornados como corresponde, con todos los dibujitos y las pinturitas, esos libros es muy probable que para, digamos, una sin cuestión más de ir a visitar a la RPA y a las Patricias Argentinas, habrá que llevar los libros a ser rubricados, porque como no modifican, esto ya viene ocurriendo con un montón de cosas. No nos olvidemos que la desprolijidad, y esto da para otro programa, lamentablemente, es total, porque ocurrió con otras cuestiones, que no fueron desmentidas por otra reglamentación o por otra disposición. No hay manera, no tenemos elementos por escrito. Entonces yo lo que le sugiero a los consorcistas, a los administradores, no desesperemos. Negociemos en asamblea las cosas que se puedan negociar. En ningún lado dice que el libro tenga que estar en el edificio, pues entonces tenga que estar en la administración, que lo venga a buscar la empresa, que se lo lleve, que firme. No hay motivo para que se carezca nada. Te voy a hacer una pregunta, Adrián, un poco personal. Vos cuando fueron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos votaste por esta gestión? Yo voté por esta gestión. Y ahora que, bueno, hoy salió en Tiempo Argentino que si Macri aseguró que si el presupuesto no se convalida en la legislatura, probablemente llame a elecciones anticipadas o haga una especie de plebiscito. ¿Vos seguirías votando por esta gestión? No, en absoluto. No estoy de acuerdo, no por esto. O sea, por un montón de cosas no estoy de acuerdo. ¿Esto ayudó a tu decisión? Bueno, yo, lo que pasa es que yo tengo una militancia política de muchos años, donde, digamos, a mí me interesa toda la parte comunitaria. A mí me, digamos, siento que por el lado social este gobierno no se ha preocupado. Yo lo que observo que... ¿Qué mensaje le faltó? Inclusive, espera, que te quería terminar con esto. Noto una ingenuidad demasiado llamativa en errores que se han incurrido. Entonces, a mí me preocupa lo social, porque si una ley 3254 que se votó en la legislatura, que ganó unánimemente, fue 40-0, se apoyó 40-0, y que de golpe y porrazo venga un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es un gobierno que quiere diferenciarse de las políticas actuales, y no solo así, claro, y se endurece de una forma, la reglamentación pisotea la ley, la destruye, la aplasta, la endurece de una manera indiscriminada, exagerada, unilateral. Esto avasalla la economía de los hogares. ¿Qué pasa con las entidades? Bueno, estábamos hablando de que probablemente las expensas suban y en marzo van a subir bastante más. Hasta había llegado a aventurar que se podían llegar a duplicar. No, bueno, ¿qué pasa? Duplicar depende del atraso de trabajo, se aclaró. No, tampoco es matemática. No, pues si no, por ejemplo. No, tampoco es matemática. No. Estábamos hablando en el sentido figurado. Exacto. Que podían subir muchísimo. Sí. ¿Qué pasa con las entidades de propietarios? ¿Vos sentiste... ¿Sentís algún tipo de...? No se siente como que las entidades de propietarios hacen reclamos o hacen cosas sobre lo que podría encarecer las expensas. Por lo menos en los medios yo no los veo, no lo siento, sí. No lo sé. A mí me preocupa, porque yo creo que para que esta mesa se apoye bien tiene que tener todas las patas equilibradas, y yo lo que observo es que ellos fueron muy trabajadores y en el tema de batallar para que salga esta ley, pero no veo que haya una reacción a todos estos avasallamientos que van a generar incrementos que yo quiero que después den las explicaciones, porque esto realmente tarde o temprano va a explotar, y va a explotar por el hilo más delgado, que cuál va a ser, y donde la gente realmente sus recursos son mínimos. Entonces la gente no es porque se va a querer oponerse por oponerse, no va a poder, porque al ritmo que vamos no vamos a poder. Toda la ciudad de Buenos Aires no es Recoleta o Palermo Chico, no es Belgrano R. Ya mismo Belgrano tiene problemas. A ver, en Belgrano, ¿qué es tu zona? Un departamento de 2-3 ambientes, promedio, uno o dos ascensores, un encargado, un ayudante, no sé, lo que es promedio. Yo no conozco los parámetros del oficio. Claro. Decime vos, ¿qué pensás? Y si el consorcio está medianamente al día con todas sus obligaciones, y tenés que estar hablando de mínimo 400, 450, 500, 600, la dispersión es muy grande. 500, porque va 600 pesos de pensa. A más metros... más costos, y no solo en departamentos, más metros, sino más metros comunes, estos famosos edificios que se construyen con los amenities, con piletas, etcétera. Eso incrementa los metros comunes. Y claro, porque todo eso genera más costos, y la realidad es que si bien los consorcios nuevos tienen una ventaja, que el código de edificación urbana ya tiene incluido muchas de las exigencias actuales, pero los edificios antiguos son el problema. Los que estamos hablando de edificios de 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué le estamos haciendo? Porque tienen que adaptar ediliciamente. Exactamente, entonces me parece genial que quieran adaptarlos, pero hagámoslo con un proceso de maduración lógica. Era lo que decíamos antes, ¿qué le van a poner 10 matafuegos para que coman? ¿Que los vaciamos y que se coman el polvo? ¿O que se tomen el dióxido de carbono de los extintores de gas? O sea, creo que tendríamos que ser cuidadosos y ordenados, y esto sí se lo recrimino al gobierno de la ciudad, y obviamente a los legisladores también, pero el gobierno de la ciudad profundizó todo esto, con un capricho en el repadronamiento. El repadronamiento me parece bien, pero no era necesario haber hecho añadirle este capricho. Pero bueno, evidentemente han visto una buena caja, un buen negocio, y como vos antes me dijiste, el enriquecimiento espiritual, obviamente, siempre estamos hablando del espíritu, acá no hablamos de otra cosa, van a tener que dar explicaciones, porque acá el enriquecimiento espiritual va a ser imposible de demostrar. Entiendo. Adrián Garza, te agradezco muchísimo haber venido a Derecho de Piso, te comprometo para una próxima vez, van a surgir seguro nuevos temas, nuevas inquietudes,